te vuelves llorando, mendigando mi querer. Ahora te encuentras muy sola y sin saber qué hacer. Márchate, márchate, no tendrás perdón. Márchate, márchate, te lo pido por favor. Márchate, márchate, hoy tengo otro amor. Márchate, márchate, no tendrás perdón. Márchate, márchate, te lo pido por favor. Márchate, márchate, hoy tengo otro amor. Márchate, márchate.